Para la historia oficial, fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos. Bueno, llegó un momento importante de este día. Para esta radio, para este barrio, para todos nosotros, cada uno de los integrantes de este gran movimiento, de esta gran familia. Y este tema no es un tema que está porque sí, nada más. Este tema está porque para mí y para mucha de la gente que lo conocemos lo representa, y yo sé que le gusta mucho. Y la alegría está en que hace un tiempo yo les dije al aire, dentro de poco te queremos acá en la radio. Y está acá el compañero Veneciano Senna, después de todo lo que ha pasado, más de un mes que le ha pasado realmente mal, está con nosotros. Venció ese nuevo obstáculo que la vida le puso en el camino. Sin lugar a dudas debe ser uno de los más importantes. Sí. Pero está acá victorioso, con muchísima fuerza y con ganas de seguir adelante. Buen día, compañero, ¿cómo le va? Buen día, Víctor, y buen día acá a todos los compañeros, a la audiencia en particular, que escucha todos los días Radio Sur y que se informa a través de nuestra radio, o se divierte, o se entretiene escuchando música. Yo la verdad que estuve escuchando estos últimos tres días que estoy en casa ya de la noche, muy linda música, la verdad que entretiene mucho la radio a la noche, porque yo me quedo hasta las 12 de la noche, pues me gusta escuchar radio y me gusta escuchar música, digamos. Claro. Así que muy variado, muy bueno, bastante equilibrado, digamos, balanceado. Me gusta una radio así y me gusta que la radio nuestra sea así, digamos. Claro. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, gracias a Dios y la Virgen, estoy recuperando un poco los pulmones producto de la neumonía bilateral. Llegué a tener el 98% del pulmón totalmente inutilizado. Y bueno, gracias a Dios que los médicos le encontraron la vuelta para desinflamar y desobstruir, digamos, con droga, por supuesto, con medicamento. Y bueno, una semana fue la gravedad tuvo su subida y después tuvo una semana de meseta gravísimo y después comenzó la caída. La mejora. Sí. Pero tuve una muy, muy, muy grave, muy grave. Gracias a mi señora, estoy vivo. Y gracias a que mi señora no me dejó un solo segundo durante todo este mes. Si no, era boleta. Porque la ciencia médica no está preparada para salvar estas situaciones de vida. Y que es la lucha que se viene ahora, digamos. Luchar para que, para una ley que exija la presencia de una persona interesada en la vida del enfermo presente ahí, las 24 horas al día. Porque necesita la persona que está ahí postrada, como estuve yo, necesita de una persona que lo ame. Claro. Necesita no quedarse sin el amor de Dios. Y el amor de Dios le puede dar el otro que es Dios. Claro. Y que también le quiere como le quiere Dios. Entonces, esa tiene que ser nuestra pelea de acá en adelante. Claro, y uno que sea ley, porque es ley meterte en un sanatorio y meterte un tubo o lo que sea. Pero no es ley la contemplación del amor de Dios. Claro. Porque el amor no es de mi señora, el amor es de Dios. Es del otro. Todo lo que hacía ella era, cada hora o media hora, pasarme un pañuelo con agua fría. Y era como que yo volvía permanentemente. Bueno, entonces, creo que está demostrado en mi cuerpo, en mi vida, en mi vivencia, de que no se lo puede encerrar en una habitación solamente con aguja y medicamento a un ser humano cuya la mitad de su poder y su vida es el amor de Dios. Claro, vos sabés que una... lo otro puede ser la medicina y la ciencia. No estoy negando la ciencia ni la medicina, pero sí digo que la mayoría de los muertos del hospital y de los sanatorios es porque no tiene un ser amado y que lo ame. Entonces, tenemos que pelear para que esa gente que están muriendo, la mitad debería salvarse. Bueno, mucha familia, emerenciano, de la tanta gente que lamentablemente fallecieron como consecuencia del COVID-19, entre ellos yo tuve un cuñado que falleció de esto, la familia no lo pudo ver en ningún momento, solo. Es un perro, es menos que un perro. Pero solo. A un caniche lo tratan mejor que una persona. Entonces, creo que lo que estás diciendo es muy muy atinado y bien pensado, digamos, porque... ¿Cómo te puedes enterar a las 2, 3 horas o a las 12 horas porque te llaman por teléfono que se murió un familiar? La vida no vale nada. Entonces, yo voy a ser una de las banderas que voy a salir a pelear por eso, porque evidentemente el amor salva vida. Totalmente. El amor de Dios salva vida. Y si nosotros renunciamos a eso, estamos permitiendo que el mal nos gobierne en todos los sentidos. Nosotros acá, la política de este barrio es solamente dar amor. No damos otra cosa. No damos nada más. Damos amor, comprensión, oportunidades para todos, igualdad. Tratamos de ser lo más nivelado posible siempre. Nadie está obligado a nada, ni a irse, ni a quedarse. Entonces, pero eso hay que tratar de exigir que se practique en esto. No, nuestra provincia o nuestra ciudad no tiene una política sanitaria. No sabemos nada nosotros. No sabemos nada, salvo lo que diga algunos que otros medios. Pero no sale un intendente, un gobierno, un ministro todos los días a informar al Chaco qué es lo que pasa. Y a lo de resistencia tampoco. No sabemos nada. Entonces la gente va, muere, viene como si fuera que nadie importamos nada. ¿Cómo viste? Hay un actores muy importantes en todo lo que estás contando vos, muy importantes, que son los que trabajan en salud. Los médicos, los enfermeros. Yo creo que hay muy buenas herramientas, muy buenos elementos en salud. Lo comprobé con mi propio cuerpo, con mi propia situación. Muy buenos enfermeros, muy buenos médicos. Lo que no hay es política sanitaria. Que ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos son trabajadores de la salud. Pero ellos están sujetos a un montón de porquería que le ponen también, que no pueden hacer nada. Entonces ellos solamente lo que hacen es cumplir con su trabajo como si fuera un policía que viene y se te tiene que reprimir porque te dan la orden, digamos. Bueno, ellos hacen muy bien su trabajo de salud. Bien. Pero no hay una política que seguir. Bueno, ya está, porque yo sé hasta dónde hay que llegar. Está bien. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo a todo lo que es Radio Sur, desde los que trabajan acá hasta los que lo escuchan. Hasta siempre. Gracias, comandante.